alma mía, no me dejes de querer, no me dejes, alma mía, que yo siempre te he de amar. No me dejes, alma mía, sin tu amor no viviré. Voy cantina en cantina, no sé a dónde llegaré. Yo te quise con locura y jamás te olvidaré. Me dejaste olvidado, cual enamorado fiel. Pero el tiempo ha pasado, nuevamente te miré. Te sigo queriendo, necio, necio, necio moriré. Yo te quise con locura y jamás te olvidaré. Dejaste olvidado, cual enamorado fiel. Pero el tiempo ha pasado, nuevamente te miré. Te sigo queriendo, necio, necio, necio moriré. Te sigo queriendo, necio, necio, necio.